A eso de los 16, 17 años. Estaba cursando segundo año de la secundaria. De ellos hacia mí, bien. Siempre hubo uno o dos, pero no, bien. Y de mí hacia los demás, yo no me sentía mal. Me sentía igual que todos. En mi secundaria pasé por tres colegios y el último, sí, los demás no. Sin nombrarlos, corte, nada, me sentía diferente. O sea, no me trataban de la misma manera, no me trataban igual a todos. Siempre me mandaban al psicólogo, como que si yo fuera, tuviera algo especial o una, o no sé, como si estuviera enfermo o algo de eso. Nada que ver. Y en el último año que estudié, no, me sentí igual que todos. Hasta podía hablar, contar mi vida. Nada, como que se preocupaban más. Sí, en el último que cursé me sentía mejor.